discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto sigue siendo Discrepancias y estamos en Radio Universidad. Cosas que nos suceden, cosas que están pasando a nuestro alrededor y que deben normar nuestros criterios para lo que tengamos enfrente. Es el presidente Peña, hay que decirle de alguna manera, en una reunión priista, dijo que su partido no va a pactar la derrota. Quiere decirnos Enrique Peña Nieto que está derrotado y que de alguna manera no irá a hacer ningún conchupo con los otros partidos para que no le vaya tan mal en el futuro. Creo que Peña Nieto, como usted y como muchos mexicanos, tiene muy claro que hoy por hoy ese partido que ha traicionado al país de 20 maneras, hoy, sin duda alguna, está al borde del rechazo social más grande que haya tenido en toda su historia. ¿Qué va a pasar con el PRI? Creo que los priistas tienen claro que la siguiente no es la de ellos. Y yo creo que quieren buscar una salida más o menos honrosa para tratar de no dejar todo en el, ¿cómo le podría decir a usted?, en el basurero de la historia. Algo tratarán de rescatar para volver en el momento en que los demás fallen. Hay una apuesta histórica de cada que la derecha quiere dejar el poder porque sus problemas de gobernanza se han vuelto difíciles. Entregar el poder a la izquierda ha sido una de sus estrategias, entregar países deshechos para que la izquierda fracase. Podría ser este uno de los escenarios. Sin embargo, este país promete una lucha electoral muy difícil para la próxima. No vivimos, decíamos la vez pasada, un 2017. Estamos viviendo un pre-18. Todas las acciones que en política y en economía se están tomando hoy por hoy tienen que ver con lo que viene para el próximo año. Este año prácticamente no existe. Se acabó casi al nacer. Y los pronósticos no son buenos. Los pronósticos nos hacen pensar que en la economía, en la política y en lo social, pocas cosas pueden cambiar. Más bien, todas las cosas se van hundiendo. Hoy nos damos cuenta que los partidos políticos emblemáticos están heridos y ciertamente tienen problemas con la sociedad. Esto que han dicho constantemente los teóricos del divorcio entre la sociedad y los partidos, hoy se está viendo con claridad. Y no hay alternativas, o parece no existirlas. Tenemos frente a nosotros una elección ya inmediata, la del Estado de México, que será emblemática para lo que sucede en el 18. No quiere decir que si el PRI gana el Estado de México, ganará la presidencia de la República. pero será un clavo ardiente del que se agarrarán los priistas para tratar de retomar fuerzas. Pero si el PRI pierde el Estado de México, poco oxígeno le podrá llegar al cerebro en los próximos años como para recuperarse y tratar de dar batallas políticas, sobre todo cuando sus argumentos de gobierno son prácticamente nulos. No hay entonces un panorama cierto ni serio frente a nosotros. Por eso es importante que hoy más que nunca pensemos y reflexionemos en la importancia, como lo he dicho ya desde hace muchos años, de nuestro voto como factor de cambio. Piense usted, cuando tenga enfrente la boleta, por quién va a votar. Y piense lo que hay históricamente detrás de cada una de las elecciones que usted ha hecho. En fin, hoy 7 de marzo, estas discrepancias, nuestros teléfonos 5536-8989 y el A sin costo 01800-5052-688. Hoy, le prometo, le tengo una sorpresa. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar en esta cita. Y les decía yo que tengo una sorpresa, porque el primer personaje panista que pisa este estudio, y usted tendrá memoria de todo esto, es nada más y nada menos que la senadora Gabriela Cuevas. Muy honrada, muchas gracias. Muy buenas noches, Gabriela. Pero más que como la gente del partido, hoy queremos ver a Gabriela como una gente que está luchando de un lado social que a todos nos importa y que ha tenido que ver con algo de lo que hemos hablado mucho en este programa, y que es la ayuda a los desplazados, a los refugiados, a la gente que de pronto pierde todo. Que yo quisiera que empezáramos porque Gabriela nos diga cómo fue que se metió en esto. No tiene nada que ver, parece que no tiene nada que ver con su partido, pero de repente ella está metidísima. Y las cosas que hemos platicado realmente me llamaron tanto la atención que le dije, tú tienes que venir a explicar a nuestra gente, a la gente de Radio UNAM, qué es lo que pasa con este trabajo y qué pasa con esta gente. Así es que buenas noches, este es tu programa, Gabriela. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí, me siento no solo honrada, sino además como que con una gran responsabilidad en los hombros de ser la primera panista en tu programa. Y te lo agradezco también no solo por esta cuota partidista, sino también porque es una agenda que parece que a nadie le importa. La agenda humanitaria, entre todas las crisis que vivimos, parece que es la que sobra. A los políticos, yo, para quienes nos escuchan, presido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, y parece que es más importante para los políticos a la hora de trabajar, digamos, con algún otro país o en una agenda multilateral, parece más importante un acuerdo para que cruce una vaca o que cruce un automóvil la frontera a que cruce una persona. Y si la política no se fija en las personas, pues la política no sirve para nada. No se trata de bienes o de servicios o los grandes capitales, se trata de personas. Y en ese sentido, yo había tenido pues un trabajo importante, que fue lo que me motivó a entrar a la política hace más años de los que quisiera reconocer. Estaba en la escuela religiosa, me iba de misiones, también estuve de ONGera. Y con el tiempo, pues digamos, la grilla te va llevando por distintos caminos. Y gran parte de mi carrera política la hice en temas muy locales, básicamente en temas de la ciudad. Y donde, pues igual y por ser panista, no se notaban los proyectos de tinte social que hice, por ejemplo, cuando fui jefa de delegación Miguel Hidalgo. Ahorita que estoy al frente de esta Comisión de Relaciones Exteriores, he tenido la oportunidad, Miguel Ángel, de participar en foros y asambleas internacionales, que a veces, pues sí, la gente nos los critica muchísimo, es difícil explicar para qué le sirven al país, pero creo que espacios como este sí nos lo permiten. Mira, uno de estos espacios importantes de participación es la Unión Interparlamentaria. La Unión Interparlamentaria es, digamos, en términos muy muy reduccionistas, es como la ONU de parlamentarios. Ahí son 170 países miembros, tiene alrededor de 120 y tantos años de formada esta organización, y tiene un comité particularmente interesante, que es el Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario. Entonces me metí a este comité porque básicamente nunca había escuchado cuáles son los grandes debates de la agenda humanitaria. Y hay debates desde muy teóricos, debates que van tal cual, entre las grandes potencias que todavía quieren intervenir en algunos otros estados, los estados que dicen aquí no vas a intervenir, estos debates sobre, por ejemplo, la responsabilidad de proteger, entre otros. Pero también están aquellos, ya no debates, sino realidades que parecieran invisibles. Y que parecen invisibles no solo en el mundo, Miguel Ángel. A la hora que los traemos de esa unión interparlamentaria a la realidad nacional, pareciera que hay miles o millones de personas que son invisibles en nuestro propio país, en nuestra propia cancha o esfera de competencia. En este comité de la Unión Interparlamentaria, Miguel Ángel, veíamos el tema de la patridia. Es decir, aquellas personas que, o porque no fueron registrados, o por conflictos entre países, no tienen una nacionalidad, no tienen a dónde estar. Muchos de los casos también de ahí, digamos, una como derivada de esta patria es la que ocasiona el no tener la posibilidad de registrarse, de tener un acta de nacimiento, porque no tienes cómo demostrar tu nombre, tu fecha de nacimiento, ni dónde naciste como país. Bueno, pues, ni siquiera vas a tener derecho a un certificado de defunción porque nunca tuviste uno de nacimiento. Están también los temas de los refugiados, que en ese entonces, hace 4 años y medio que empecé en este comité, pues hablar de refugiados era muy ajeno para los mexicanos. Hoy, la historia y las cifras son muy distintas. Y durante muchos años como que se nos olvidó, pero México todavía en los años 90 tenía una muy buena ayuda humanitaria, principalmente con 40.000 guatemaltecos que estuvieron en nuestro país. O si lo vemos todavía en la agenda de migración. En México nos habíamos acostumbrado a ser un país de expulsor de migrantes. Uno de cada 3 mexicanos tenemos, y me incluyo, un familiar o un amigo muy cercano viviendo en los Estados Unidos. Y cuando ves en esos foros los debates sobre la migración en el mar Mediterráneo, y te das cuenta que los flujos no son tan distintos a los que tenemos en América Latina. O cuando vemos también todo el tema y las consecuencias que ocasionan las guerras o los conflictos entre países, todo esto pues me llevó a visitar algunos lugares que han sido, pues, sí, un tema que cambió mi forma de ver muchas cosas en la agenda internacional. Y uno fue, por ejemplo, visitar a los refugiados en los campamentos en Jordania. Refugiados que llevan ahí algunos hasta décadas, que vienen de Palestina, otros de Siria, de Irak. Y cuando ves estas realidades, pues por supuesto que hay que hacer algo al respecto. Y eso te digo hace 4 años. Si ahora traemos esa agenda a México, que de hecho la traje, pues no se vale nada más ir y decir, oye, pues hay que hacer algo en Jordania. Aquí en México, derivado de todo esto, pues me puse a estudiar cuál es nuestro marco legal y también, ojo, cuál es nuestro marco académico en términos de derecho internacional humanitario. Aquí en México no tenemos, digamos, una licenciatura o una especialidad en esta materia como sí sucede en algunos otros países del mundo. Sucede un poco en Estados Unidos, en Canadá, en Suiza, en países con una tradición humanitaria mucho más dinámica que la nuestra. Y luego vámonos al tema de la ley, o bueno, peor aún, de la Constitución. Nuestro artículo 11 constitucional es el que habla del asilo y del reconocimiento de la condición de refugiado. Y habla ahorita de estos dos términos porque la cambiamos. Al principio, cuando llegué al Senado, cuando hice esa revisión, pues realmente en nuestro país confundíamos los términos de asilo, asilo político. Hablaba de refugio cuando ninguna convención o trato internacional habla de refugio. Se habla de condición de refugiado, que es la consecuencia jurídica de la solicitud de asilo. En fin, una serie de inconsistencias desde nuestra propia constitución. Entonces, ahí con un abogado muy bueno, Santiago Corcuera, que está metidísimo en los temas de la ONU, principalmente en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que lo preside. Bueno, es un cuate súper abusado en términos de derechos humanos, me ayudó muchísimo. Y nos tardamos 3 años, Miguel Ángel, en lograr un consenso en el Senado de la República. Fue interesante, y déjame aquí porque ahí también hubo una primera vez, así como en tu programa de radio. Fue la primera reforma constitucional que en toda esta administración, digamos en este sexenio, la primera que se votó por unanimidad en el Senado, por unanimidad en la Cámara de Diputados y que fue ratificada por 22 legislaturas de los estados y hoy ya es parte de nuestra Constitución. Gabriela Cuevas, rara avis en el PAN, donde los proyectos y las ideas van mucho más allá de lo humano, digamos, ¿no? Consideramos siempre al PAN como el partido que trabaja para proteger los intereses particulares, y oírte hablar de cuestiones más sociales, de hablar de grupos, parece como contradictorio. ¿No tienes problemas dentro del partido porque tomes este tipo de trabajo? No, y fíjate que creo que también sí hay una parte donde, pues no sé, como que nos inspiran, el PAN puede sonar medio nostálgico, pero el PAN de Gómez Morín. Hay que recordar que Gómez Morín pues fue el sí panista en la UNAM. Fue aquel que le dio también pues gran parte del marco institucional que hoy sigue vigente en nuestro país. Gómez Morín no fue una persona que se viera como como tú dices, de los defensores de los intereses estos más complicados y hasta perversos en el país, sino por el contrario, tenía una agenda propia de las clases medias, de los estudiantes, de aquellos excluidos por el sistema en ese entonces del abuelo del PRI. Ese Gómez Morín me parece que hoy requiere una nueva vigencia en el PAN y requiere recordarnos cuál es nuestro origen y dónde está nuestra responsabilidad. Si en el PAN, como en cualquier otro partido político, no entendemos que hay que representar a la gente, estamos fritos. Porque hoy más que nunca, pues la gente también se puede representar sola. Ya hay candidaturas independientes, sí pueden haber todavía muchas trabas que tenemos que cambiar en la ley, pero hoy se cuestiona más que nunca los partidos políticos. Y sí hay que cambiarles muchas cosas. A mí me tocó el PAN, Miguel Ángel, el PAN cuando todavía no había financiamiento público. A mí me tocó el PAN cuando íbamos a los cruceros en la calle a hacer boteos. A mí me tocó ir a tirarme en una carretera en Puebla a defender el triunfo electoral en Huejotzingo. Hay cosas que a veces pues se nos olvida porque pensamos que las libertades o que los derechos que hoy gozamos llegaron solos. Entré al PAN hace más de 22 años. No se me olvida esto, pues cuando tienes 15, 16 años, estás muy chamaco y te vas ahí a acostar la carretera a defender un triunfo, pues si todavía no puedes ni votar. Pero esa lucha democrática, y creo que la compartimos varios partidos, ahí estaba el PRD, ahí estaba, pues insisto, la historia del PAN, ahí estaba, bueno, habría que revisar también la historia de grandes liderazgos y que muchos de ellos o perdieron la vida o en esa misma causa democrática, o muchos otros ya por otras causas ya no se encuentran con nosotros. Pero hay mucha gente que dio su vida para que hoy gocemos de estas libertades, de esta democracia. Y eso no es solamente traerlo y gozarlo. Es una gran responsabilidad para entregar también la democracia plena y vigente a las siguientes generaciones. Pero mi pregunta era, ¿no te ven mal adentro? Ay, no, para nada. No. Y he encontrado mucho respaldo en mi partido. Sí es una agenda un poco atípica. No es la agenda, digamos, más común, pero no solo en el PAN. Ha sido... ¿Será que no te entienden? Por eso no te reclaman. Pero a ver, veámoslo en términos hasta de otros partidos. ¿Qué otros partidos presentaron iniciativas en términos de asilo, de reconocimiento de la condición de refugiados? ¿O quiénes han presentado iniciativas de reforma constitucional para proteger a los desplazados? ¿O quiénes han presentado iniciativas en materia de migración? La verdad es que somos muy pocos. Y es un tema que creo que va más allá de partidos. Creo que tiene que ver con un compromiso social. Y que, insisto, requiere que los políticos entendamos que la política se trata de las personas, no de los intereses, no se trata de hacer un tratado para que crucen los coches o las vacas. Si no están los temas de las personas primero, nuestro trabajo no se justifica, punto. Ellos son los que nos contratan, son los que nos pagan y son los que nos debemos. Es correcto. Vamos a ir a un corte. Les repito, nuestros teléfonos 55368989 en el estudio, 01850-5268. Tenemos constituciones. Llámenos si quiere tener una. Autografiada por el constituyente. Por los. Entonces llámenos y aquí tendremos una constitución para usted. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, entonces estamos que nuestros teléfonos, se los repito, 55368989, la sin costo, 01850-52688. Y platicábamos con la senadora Gabriela Cuevas de cómo estaba el asunto de los desplazados y de esta gente que de repente se queda sin patria o que se da cuenta que no tiene patria. Las leyes que los protegen y que no están muy claras en muchas ocasiones. Este México que alguna vez, o que muchas veces ha sido el refugio para muchos perseguidos, para gente que ha estado al borde de la muerte en sus países y que han tenido que cruzar fronteras para evitar la muerte, pero que de pronto no encuentran o solidaridad en las leyes, o entre la propia gente, y no se entiende muy bien cómo este tema puede ser o puede estar en la agenda de Acción Nacional. Y platicábamos de esto con Gabriela Cuevas y nos empezamos a desviar un poco sobre cuál es la responsabilidad de los partidos frente a una sociedad que cada día exige más y que cada día le estoy exigiendo más al político su presencia, su idea y su compromiso. ¿Tienen futuro los partidos, Gabriela? ¿No ves así? No, esa pregunta está como para un libro, no para una entrevista de radio, pero... Bueno, tenemos no todavía media hora. No está fácil, Miguel Ángel. Creo que los partidos, suena como trillado, pero deberían de entrar a renovarse. Pero renovarse creo que significaría cambiar hasta el esquema legal por el que están los partidos. Uno muy perverso es el financiamiento público. Yo creo que ya el tema del financiamiento público ya no es sostenible. Ya no hay forma de explicar. A ver, nos quedan muy pocas entidades en nuestro país que no hayan tenido alternancia. Sí, la más grave es el Estado de México hoy, que tras tantos años sigue siendo el bastión para el PRI, sigue siendo el más cotizado. Ahí lo comentabas tú en estos discursos del presidente Peña. Pero son muy pocos los estados de nuestra República que no han tenido alternancia. Cuando ya hay alternancia, quiere decir que el voto se empieza a contar, ¿no? De alguna u otra forma, hay algunas alternancias luego medio cuestionadas, pero de cierta forma el voto cuenta. Y eso genera un estímulo para los partidos políticos. Yo sí quitaría el financiamiento público. Creo que es una de las grandes razones de desprestigio. Quien no pueda levantar dinero o no pueda hacer una campaña con la gente, financiar con la gente, pues ¿para qué existe? No tiene sentido que nuestros impuestos vayan para allá. Otro tema que me parece importante tiene que ver con la rendición de cuentas. Creo que, y en eso recuerdo muy bien tu iniciativa del constituyente, pareciera que hay un gran olvido, una memoria muy selectiva entre qué promete un candidato y qué hace realmente en el gobierno. Y aunque yo creo que no se debe llevar la plataforma partidista a las instancias de gobierno, si hay una realidad que, oye, tú me prometes, tú me lo cumples. Porque hay un porcentaje muy importante del electorado que vota por las propuestas en las campañas. Entonces, debemos encontrar mejores mecanismos de rendición de cuentas. Tercero, muy importante, tiene que ver con la participación de la ciudadanía. Si seguimos pensando en este modelo gubernamental o de representación como una democracia indirecta, una democracia representativa, y lo seguimos pensando en ese modelo como muy vertical, como yo gobernante, tú ciudadano, yo decido y tú te aguantas a la siguiente elección, ese modelo también es insostenible. Lo que hoy sí nos da la tecnología es mucho mayor horizontalidad en la toma de decisiones, mucho mayor posibilidad de voz, de opinión, de voto, de ser relevante, mucho más allá de cualquier cargo político partidista. Y esa relevancia se tiene que traducir en mecanismos de toma de decisiones. Pongo un ejemplo que, bueno, sí suena años luz, pero, por ejemplo, Suiza. Suiza, que es una sociedad bastante homogénea, en Suiza los días que hay elecciones ni quien se entere, no hay ni propaganda, se puede votar por internet, no hay colas, la gente puede votar desde su casa, no hay fraudes electorales, no hay que alguien se robó la urna. Y eso quiere decir también que cada 3 o 4 meses, no recuerdo, pero sí creo que cada 4 meses, tienen la posibilidad todos los ciudadanos de votar hasta si van a construir un puente en la ciudad de Ginebra o no. Ese me parece que debe ser el futuro de estas democracias, algo menos representativo y mucho más participativo, donde la deliberación esté en el espacio público, donde las decisiones se puedan tomar en el espacio público. Insisto, si ahí está la tecnología, el reto más difícil pues lo tenemos los países tan desiguales como el nuestro. Mientras hoy tenemos una pues básicamente un divorcio en nuestro país entre ricos y pobres, donde la mitad del país está en pobreza, y métele después la brecha digital, pues parece que esa desigualdad va a crecer mucho más. Si nosotros no empezamos a trabajar mucho más duro y de una forma mucho más transparente en políticas que combatan la desigualdad y que generen inclusión en esta agenda digital, nunca vamos a ser Suiza, evidentemente, para este tipo de tomas de decisiones tan horizontales, pero peor aún, estamos marginando a millones de mexicanos del desarrollo. Entonces, hay retos muy importantes que me parece que nuestro modelo de partidos ya no da. Creo que el riesgo, Miguel Ángel, y es donde a mí los partidos no crees que me agobian tanto. O sea, sí le tengo profundo cariño y agradecimiento al PAN, pero creo que lo que está verdaderamente en riesgo es cómo concebimos a las democracias liberales. Y la democracia liberal no tiene que ver con estos modelos de neoliberalismo. No me refiero a un modelo económico, que es muy cuestionado y con justísima razón. Me refiero al modelo de una democracia liberal, al método por el que tomamos decisiones para nuestra convivencia como sociedad y también a las libertades que gozamos. Hoy vemos en el mundo que se empieza a justificar políticas violatorias de derechos humanos por un combate al terrorismo. O sea, al final del día vamos a usar las mismas premisas que los terroristas. Así vamos a combatir. ¿Qué nos distingue? O empezamos a ver, bueno, primeros ejemplos en Estados Unidos a raíz del atentado en las Torres Gemelas con todas las leyes antiterrorismo. O se ve también en muchos países ya, por ejemplo en la Unión Europea, donde se cuestionan también los temas de migrantes y de refugiados por casi argumentos de pureza racial. Vemos todavía que hay genocidios en algunos países en África. Entonces, creo que la preocupación debe estar en cómo preservar nuestras libertades, en cómo preservar nuestro sistema democrático, porque todo esto que vemos malo de los partidos políticos, pues no vaya a ser que estemos tan hartos de los partidos que regresemos como planeta a modelos autoritarios. Y los modelos autoritarios son los que más muertes le han traído a la humanidad. Fíjate que ahorita que recordabas Suiza y algunos otros países, ¿no? Sí, hay varios. Entre más igualitarios, la verdad es que funcionan mucho mejor en términos de democracia participativa. Ahí lo que sucede realmente, me parece que en el análisis así muy abuela pluma, podríamos sacar es dónde está el poder. Porque lo que se pelea en nuestros países todavía es el poder. Y en aquellos países el poder ya no lo tiene el gobierno, el poder está en otros lugares. Lugares en donde ya no se pelea, donde no hay posibilidad de pelear el poder. y los gobiernos son el poder, pero a ver, hay una cosa que me llama mucho la atención en todo esto que nos acabas de platicar. Por ejemplo, ¿no te parece a ti que cosas como lo que dijo la embajadora Jacobson hace unos días, que casi fue una amenaza, decir, ah, bueno, es que ningún país puede solo contra el crimen organizado? Yo me supongo que ellos tampoco, ¿no? Pero bueno, el yo no he visto que lo combatan, no sé cómo. Todavía tengo una duda, Miguel Ángel. ¿Cómo pasa la droga entonces de los supercárteles a aparecer en las calles en Estados Unidos? Claro. Pero al parecer hay magia atrás de las drogas. Pero detrás la amenaza. Y esto yo creo que solamente se atreven a hacerlo cuando saben que hay un gobierno que no tiene el respaldo de su gente. Entonces lo hacen con cierta impunidad. Y esto cala no solamente en la soberanía, cala en el individuo, en el, ¿qué podríamos decir? No me gusta la palabra, pero lo voy a decir, en el ser democrático. ¿Qué nos están diciendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? Así empezaron y así empiezan los grandes problemas que han sucedido, por ejemplo, en el Medio Oriente. En nuestro mismo país, Miguel Ángel, ni nos vayamos tan lejos. A ver, platícanos. Yo creo que la vecindad, nuestros 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, sí son una oportunidad en muchos temas, pero en muchos otros, de cierta forma, nos condenan. Y me parece que México no ha sabido jugar sus cartas de una forma más estratégica. Es decir, mientras, por ejemplo, los términos comerciales. En términos comerciales, muchos países quieren venir a México, poner aquí sus plantas, porque tenemos preferencias comerciales con Estados Unidos, que es el mercado más importante del mundo. Eso es una oportunidad. Nosotros, lejos de utilizar esas oportunidades, digamos, también verlo hacia afuera y diversificarnos, pusimos el 80% de nuestras exportaciones en una sola canasta. Pero como eso, Miguel Ángel, a ver, ahí está la cooperación en temas de seguridad. Ahí está la cooperación en la agenda migratoria, sobre todo en temas de Centroamérica, que nos ha causado, pues me parece, algunas enemistades que México no necesitaba. México y Estados Unidos pueden ser buenos socios, sí, pero también pueden no serlo. Y México no se preparó para un escenario donde no seamos buenos socios. Hay que revisar nuestra historia. Ahí está la Revolución Mexicana. Ahí está también los cultivos de heroína o de amapola en nuestro país. No los empezaron campesinos mexicanos. Fue una demanda que tenían los Estados Unidos para cubrir un problema de analgésicos producto de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra en Vietnam. Entonces, la historia no es de los mexicanos campesinos que les encantan las drogas y van a envenenar a los Estados Unidos. Eso, que se los compre quien no los conoce. A ver, vámonos, y lo discutí hace unos días con senadores norteamericanos. ¿Quieren hablar de heroína? Va. Vamos a platicar sobre el problema de los opiáceos en Estados Unidos, que el problema no es como tal la heroína, como lo dicen muchos. Pero el problema de opiáceos en Estados Unidos tiene que ver con que cada año 200 millones de recetas médicas son expedidas en los Estados Unidos por médicos estadounidenses para recetar opiáceos analgésicos hechos a base de opio. ¿Cuántos? En 200 millones de recetas. Sí. No más, ¿no? Para un país de 300 millones de habitantes. Esas recetas, pues van y las surten con medicinas de farmacéuticas estadounidenses, porque aquí en nuestro país ni la amapola ni hacer estas medicinas, pues, está regulado. Y nos viene a decir que es un tema nuestro, a ver, por Dios. Si ellos están creando desde hace 15 o 20 años drogadictos por no controlar a su industria farmacéutica, no es problema de México. ¿Cuál fue la derivada? Pues que crearon adictos por esta falta de regulación, y luego, ya que se dan cuenta que tenían ese problema, dicen, no, ya no puedes estar recetando tantos opiáceos. Sí, nada más que no había opciones de rehabilitación. La única opción de rehabilitación hoy la tiene un poco el Obamacare, que lo va a desaparecer Trump, ¿no? Al parecer. Ahora, segundo punto. Para que esta población ya adicta en los Estados Unidos pueda cubrir su adicción, sí busca heroína, que no todavía viene de México. Nada más que el componente, digamos, como adicional, el que le da mayor potencia para que se droguen más fuerte, es un componente chino. No recuerdo su nombre, es un componente que va de China y que entra o directamente de China a Estados Unidos o vía Canadá. no está entrando por México, porque hay que recordar que, bueno, ya hasta los antigripales están restringidos. Entonces, hay muchos mitos en los Estados Unidos sobre el tema de las drogas. Han querido culpar a México. Y yo creo que aquí hay también una historia que no hemos contado, y es, de cierta forma, México ha sabido resistir ciertas tentaciones. Colombia tiene, si no mal recuerdo, 6 o 7 estaciones militares, campos militares estadounidenses en su territorio. Nosotros no. Y eso que somos los vecinos. Entonces, creo que hay cosas que sí generan una tensión en automático. Yo jamás me imaginaría que hubiera aquí un campo militar estadounidense en nuestro país. Bueno, me parecería cuasi invasión. Pero creo que México hoy debe poner esas cartas sobre la mesa. ¿Quieren hablar de drogas? Vamos a hablar de drogas, pero vamos a hablarlo completo. Y dime tú, Estados Unidos, ¿cómo vas a actuar en tu corresponsabilidad? No solo con los adictos. Entre el 80 y el 95% de las armas decomisadas en México son hechas en Estados Unidos. Y esas armas están matando gente, están dejando aquí huérfanos, viudas, están dejando gente en la cárcel de manera injusta. Estamos viviendo tragedias que no se viven en el Medio Oriente. Y esto, quedarnos bañados de sangre, sí hay una responsabilidad directa de Estados Unidos. Ahí está el operativo Rápido y Furioso. Esa corresponsabilidad es lo que Estados Unidos debe entender. Y si no, México debe dejar de cooperar. Que México cambie su política de drogas. A ver, Gabriela, pero entonces, con lo que nos acabas de decir, la declaración de la embajadora Jacobson todavía cobra mayor fuerza. Es decir, ¿no ves tú una amenaza real en lo que dijo ella? Esa es una. Y la otra es, ¿y por qué no ha habido ninguna respuesta, por ejemplo, por parte tuya como presidenta de la Comisión del Senado para estas cuestiones internacionales o de relaciones exteriores respecto de esta declaración, que de suyo es difícil? Lo he dicho en varias ocasiones, y lo dije también a propósito de aquella declaración del presidente Donald Trump, donde, ¿te acuerdas en esta llamada con el presidente Peña, que más o menos querían hacer sus chistes, el presidente Trump, sobre estos temas? Lo dije muy claro, y lo digo, o sea, en público y en privado, México debe dejar de cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad y en la agenda migratoria. Y lo he dicho en una y muchas ocasiones, lo he dicho en la tribuna, lo he hecho en mis entrevistas, lo he dejado hasta en instrumentos legislativos. Es más, lo comenté con la comparecencia del canciller hace una semana en el Pleno del Senado. Y estoy convencida de ello, porque si Estados Unidos no quiere ser un buen socio de México, México sí tiene muchas cosas que hacer. Pero si no entendemos que ante esta crisis debemos diversificarnos y debemos tomar decisiones mucho más profundas, pues de nada nos va a servir esta crisis, Miguel Ángel. Si no entendemos que, por ejemplo, a decirle, a ver, iniciativa privada, porque eso ya no es un tema de gobierno, a ver, iniciativa privada, tienes otros 45 países con tratados de libre comercio, tienes un montón de otros países con acuerdo de complementación económica, deja de concentrar el 80% de las exportaciones en un solo país. A ver, queremos hablar de zonas económicas especiales en México, va, metámonos a la planeación de esas zonas que hoy están terriblemente marginadas en México, vamos a trabajar con esos gobernadores, con esos alcaldes, qué se produce o qué se puede producir en esos estados, y ahí es donde deben estar los esfuerzos, por ejemplo, de ProMéxico, de la Secretaría de Economía, ahí deben estar todos los esfuerzos de exportación. Si no nos da el mercado nacional para que podamos detonar la economía en las zonas más pobres del país, vamos a ver qué podemos exportar. Hay muchos cupos que México no utiliza en sus tratados, y hay mucha gente que nada más no se le ha dado la oportunidad o siquiera, digamos, las herramientas básicas para poder salir adelante. Ahí es donde tenemos que estar trabajando en esta crisis. Tenemos que estar trabajando, insisto, en cambiar nuestra política de drogas. Tenemos que dejar de estar gastando millones y millones de pesos en cuidar una frontera sur, porque los centroamericanos no quieren quedarse en nuestro país. Muy pocos quieren a México como destino. Quieren llegar a Estados Unidos. ¿Por qué nosotros, en 2015 y en 2016, hemos hecho más deportaciones de centroamericanos que Estados Unidos? Ahora resulta. Hay cosas que México tiene que cambiar. Si la embajadora Jacobson quiere hacer este tipo de declaraciones, pues lo único que va a hacer es enrarecer mucho más el ambiente. Yo nada más quisiera que en algún momento en Estados Unidos se den cuenta de lo que están propiciando en México. Yo creo que en México, Miguel Ángel, al final del día, todos tenemos en nuestro corazón, y lo aprendemos desde chicos, un sentimiento de que allá está parte de nuestro territorio. Todos tenemos incluso historias de familiares o de amigos con tragedias en los Estados Unidos. Todos entendemos, hay ese como resentimiento latente de cierta forma, pero por otro lado está esta relación que funcionaba. Y como que el resentimiento latente se quedó dormido un rato. Tuvimos el año pasado, recordaré bien, el partido de fútbol americano, de básquetbol, estaba la banda norteamericana, se cantaba el himno estadounidense, y no hubo una sola falta de respeto a los símbolos estadounidenses. Hoy, dudo mucho que esos escenarios pudieran repetirse. Dudo mucho que hoy no hubiera el mexicano que con mucho, mucho corazón quiera chiflar, y bien merecido. Esos sentimientos no ayudan en nada a construir mejores decisiones, mejores políticas. Estados Unidos ya tuvo una elección en la que nos usaron de piñata electoral y donde nuestro gobierno no nos defendió. Pero viene también una elección en nuestro país y donde yo estoy segura que uno de los temas en la agenda pública y en los debates va a ser que cada uno de los candidatos tenga que dar un posicionamiento sobre la relación con los Estados Unidos. Hoy yo no veo un posicionamiento claro, y lo digo sabiendo hasta el auditorio al que le hablo, no veo un posicionamiento claro de Andrés Manuel López Obrador sobre Estados Unidos. No lo veo tampoco de Margaret Zavala, de Ricardo Anaya, de quién sabe cuántos periodistas se anoten en las encuestas. Hoy los vemos que están diciendo cómo salir adelante sí de esta crisis. Lo dijo López Obrador desde el día de la elección en Estados Unidos. Margarita Zavala ha hecho propuestas y videos. Ricardo Anaya ha tenido distintos pronunciamientos y hasta intervenciones en universidades en Estados Unidos. Todavía estamos en un momento donde el debate permite estos cómo sí construir. No dudo que más adelante la misma ciudadanía diga el cómo nos salimos de esta hermandad que ya no funciona tan bien. Bien, pues ha escuchado usted a Gabriela Cuevas, creo que una Gabriela Cuevas que no nos imaginábamos, que usted tampoco se imaginaba, pero esta es Gabriela Cuevas, digamos que el otro lado de la luna. Vamos a ir a un corte rapidísimo, vamos a regresar con lo más importante de este programa, que son sus llamadas. Vamos al corte. Bien, gracias por sus llamadas. Bien, vámonos rápido. Claudia López de Benito Juárez dice: no sé qué pensar, si la invitada por ser plural o por hacerle el paro o será un palero. Creo que se refiere a mí. Espero que sea la primera y la última panista. El PRI y el PAN es completamente lo mismo. Qué horror escuchar esta mujer. Bueno, esa pregunta te toca a ti. Dice Margarita González de Nezahualcóyotl: en desacuerdo porque pagó el desafuero de López Obrador y porque el ser del PAN ha sido robar a los energéticos. Dice Agustín López de Tlalnepantla: señorita Cuevas, fue la que pagó la fianza para evitar que López Obrador fuera a la cárcel, como una sucia maniobra política ordenada por Santiago Krill. Es quien estuvo viajando por el mundo últimamente a costa del erario público. Dice Berardo López de Coyoacán: me dice que si tengo en la mente la idea de seguir invitando panistas a su programa, con la pena me veré obligado a apoyar, a apagar el radio y darle hasta la vista. No ofenda nuestra inteligencia. Creo que será la primera y última panista. Eduardo Vígens de Iztapalapa dice: el PRIAN ya impusieron contra reformas infames por mayoriteo y van a encender una mecha y a provocar una explosión. Margarita Martínez de Miguel Hidalgo: la señora invitada se conoció por el pago de fianza a AMLO en el desafuero por el orden de fecal. Actualmente tiene en su haber más de 434 viajes al extranjero, que solo transporte gastó 32 millones de pesos según Reforma, en un periodo de septiembre del 12 al 14. Dice Rubén Tintos de Catepec: López Obrador, si llega a la presidencia, que desaparezca la CFE porque está convertida en una calle oscura de ladrones. Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. Dice el INE, Instituto Nacional de Energía Electoral, de engaño electoral, como el IFE, Instituto de Fraude Electoral, y mientras el sistema se saque de la manga un puñado de votos en el extranjero, incomprobable seguirá manejando el resultado para la silla presidencial con los partidos demolidos por la corrupción. Quedamos en manos de la mafia empresarial, dice nuestro auditorio. De Inocencio Ruiz de Catepec nos dice: señores, lo que sí estoy seguro es que el excelentísimo presidente Enrique Peña Nieto ya le dio en toda la madrileña al tricolor. Inocente, sigan votando por los traidores. La señora Servín de Cuauhtémoc dice: saludos a la señorita Cuevas. Uy, señora Servín, muchas saludos, muchas gracias a la señora Servín. Alfonso Borja Prieto de Benito Juárez dice que le pregunten a la invitada sobre Fox y Calderón, ¿qué hicieron como presidentes? Abel Guerrero de Venustiano Carranza: el error tanto del PAN como del PRI es que ellos quieran gobernar al país. Fue haber pasado de la exaltación ideológica a los modelos excluyentes e injustos, es decir, los gobiernos neoliberales convirtieron la democracia en mercadocracia. Luis Medina de Gustavo Madero dice: el nuevo PRI le está dejando al pobre pueblo mexicano una deuda monstruosa de 10 billones, o sea, dos veces el presupuesto anual del país. Eso sí que es un crimen a la humanidad. Luego dice Manuel Munguía de Iztapalapa, durante la celebración del 88 aniversario del PRI, el 4 de marzo, Peña, el rey de la impunidad y la injusticia, dijo: el PRI ha dado durante mucho tiempo estabilidad a la economía nacional, pero lo que no dijo es que a costa de la explotación del pueblo mexicano, para que el gobierno miserable se siga sirviendo de una con la cuchara grande, saqueando y privatizando las riquezas de la patria. Son unos criminales, y todos los neoliberales, igual todos los panistas y toda su partidocracia, en la que destacan muchos rateros, empresarios, industriales, políticos, especuladores, financieros, adeptos a la competitividad, productividad y privatización y ultranza. Eso sí es una infame estabilidad. Y Augusto Holguín de Coyoacán dice: felicidades a esa panista, que ya no es panista, felicidades. No, sí soy, sí lo decepciono. Muchas gracias por el comentario al señor Holguín, pero sí sigo siendo panista. Y quisiera sí hacer pues algunas respuestas. Primero, a ver, empiezo por mi responsabilidad. Presido la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República. La diplomacia no se hace por Facebook. No se hace nada más pensando en que por telepatía vas a conocer a gente de otros países con los que puedes llegar a acuerdos. Ha habido logros muy, muy importantes. He conseguido becas para los jóvenes en nuestro país, becas que ha ofrecido parlamentarios en Hungría, en los Emiratos, en Irán, en países donde México, pues si bien tiene embajadas, no ha tenido una relación pues particularmente dinámica. Lo que hemos buscado es llegar a aquellos rincones donde justamente hoy que tanto hablamos de diversificación, ojalá y México hubiera llegado antes. Esas son las puertas que hoy necesitamos. Pensar que los senadores y quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores debe estar únicamente en una oficina, pues me parece que sería perder una oportunidad muy valiosa en términos de acuerdos, insisto, más en un país como el nuestro, que vivimos mucho de exportaciones y que estamos amenazados por Estados Unidos, que nos la va a quitar. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nuevas puertas o nuevos mercados? De buscar en internet a ver cómo se hace diplomacia. No, la diplomacia no se hace así. La política no deja de ser una actividad humana. Requiere de contacto humano, requiere de tomarse las manos, de saludarse, de verse a los ojos, de llegar a acuerdos. Y así es como se construyen tratados, así es como se construyen acuerdos. Insisto, no hay forma de que se haga por Facebook o por teléfono. La naturaleza humana es inherente a la naturaleza de la política. Temas de la fianza López Obrador. Sí, sí se la pagué yo. O sea, ni le demos vueltas. Sí, pagué esta fianza y no me arrepiento de ello. Y lo digo tal cual y no es por un tema de mi militancia. No me arrepiento, primero, por lo que originó todo el conflicto. Esta era una carretera, sí, una carretera, pero no un camino como rural y que comunicara a una comunidad pobre. Una carretera que llevaba a un hospital privado al que el 90% de los mexicanos no tendrían ni posibilidad de poder acceder a ese hospital. Entonces, tampoco es como que la Virgen le habla y tampoco es como que el mártir de los procesos de justicia o de injusticia en nuestro país. Tendré coincidencias y tengo divergencias con López Obrador. No son temas que sean por una militancia. Creo que todos tenemos derecho, y aquí sí quisiera retomar un tema. Yo no creo en los todos y en los nada. No creo que todos, por ser del PAN, o por ser del PRI, o por ser del PRD, todos sean buenos, otros sean malos. La vida me ha enseñado que hay gente buena y hay gente mala en todos lados. Hay ángeles y demonios en todas las tierras, en todas las militancias, en todas las religiones. Generalizar no nos va a llevar a ningún lado, más que pues a tener luego rencores con gente que ni conocemos o que nos privamos de conocer por andarles poniendo etiquetas. Me parece que pues todos tenemos el derecho a criticar a nuestros políticos. E insisto, hay cosas que puedo coincidir con Andrés Manuel, hay cosas que no. Y el que estuviera diciéndonos a los mexicanos que era un mártir por construir una carretera y que por eso era de se iba a la cárcel, pues la no era cierto, que quedó evidenciado con el pago de una fianza de 2,000 pesos. Pues tampoco es como que la verdad le dé la razón, por el contrario. El tema de las reformas y que es el PRIAN. Yo no creo en el PRIAN por una simple y sencilla razón. Entré al PAN luchando contra el sistema. Y he luchado contra eso 22 años. Y me siento muy orgullosa de toda mi trayectoria en la lucha por la democracia de este país. Porque quiero este país, porque me gusta que mi voto cuente. Porque me gusta que los políticos tengamos que ir a tocar puertas y a convencer a la gente. Me queda clarísimo el daño que el PRI le ha hecho a este país. Y que lo seguimos viviendo. Y nos toca verlo todos los días. Lo vemos. Lo bueno es que hoy la ciudadanía es mucho más crítica y tenemos medios mucho más abiertos, pero lo vemos hoy no solo en el tipo de cambio, lo vemos en las oportunidades para los mexicanos, lo vemos en un salario que no ha crecido, lo vemos en el precio de la gasolina. No, no hay PRIAN. En el PAN, y hablo ahí sí no solo con persona, como Gabriel Cuevas también, porque conozco las posiciones del PAN, tenemos profundas críticas y profundas divergencias con el PAN, con el PRI, perdón. Tan es así que nunca hemos visto una alianza del PRI y el PAN. O sea, creo que no. Hay que revisar un poco la historia del PAN y pues, tal vez habrá que lo traer uno de esos viejos panistas a que nos cuente de esas raíces. Las herencias de Fox y Calderón. Yo creo que el PAN tuvo una deuda importante, Miguel Ángel, y creo que esa, pues difícilmente reparable, digamos, hacia el pasado. O sea, más bien hay que pensar en cómo realmente pagamos esa deuda. Yo creo que podemos ganar la elección en el 2018. Y es lograr una verdadera transición en términos de régimen político en México. ¿Cómo logramos que ya no seamos este país, digamos, con un sistema dominante, no solo en las esferas políticas, sino pues lo vemos en las estructuras sindicales, lo vemos pues, en distintas formas de nuestra vida cotidiana? Los grandes poderes fácticos poco cambiaron en la transición democrática. Es decir, sí hubo alternancia, pero faltó consolidar esa verdadera transición. Y pues, que cada quien tenga pues mucho más oportunidades de participar. Esa es a mí la transición que me gustaría ver. Y que creo que pudiera darse. Creo que estamos conscientes los panistas de que eso nos faltó. ¿Qué hicimos? A ver, también hay que ser justos. Antes del año 2000 no había ni siquiera leyes de transparencia y acceso a la información pública. No podíamos como ciudadanos saber en qué se gastaba en los gobiernos nuestro dinero. Algo tan elemental. Sí vino en el gobierno de Fox. Vino también en los gobiernos del PAN la reforma en materia de derechos humanos más importante que se ha hecho en la historia de nuestro país. Vino también en los gobiernos del PAN un boom muy importante en construcción de vivienda de interés social. Vinieron también las grandes aperturas en términos de padrón de programas sociales, que se buscó tener mucho mayor cobertura y mucho mayor transparencia. Claramente tenemos un fuerte déficit en cómo comunicarlo, ¿no? Pero sí hubieron resultados muy buenos y que creo que el PAN nos tocaría también estar mucho más orgullosos y saber pues, qué hicieron bien y qué hicieron mal los gobiernos panistas. Y por último, el tema de la deuda, pues el tema de la deuda, claro que estoy en contra. Me parece los temas de deuda pública son, más allá de una irresponsabilidad, son una falta de solidaridad con las siguientes generaciones. No podemos seguirle entregando a las siguientes generaciones países pues ya hundidos en la deuda y que difícilmente tendrán márgenes para poder generar mejores políticas o monetarias o fiscales o de empleo. Hay mucho que hacer en nuestro país y creo que lo elemental es entender que el país no es solo de nuestra generación, sino de muchas otras más. Entonces, bueno, yo espero que, no sé si vayas a invitar a más panistas o no, porque también habían preguntas sobre eso, pero a mí si me quieres volver a invitar y tu audiencia te lo perdona, me da mucho gusto volver a estar contigo, Miguel Ángel. No, muchas gracias, desde luego yo...